Y en las últimas horas se conoció una noticia que el gobierno ha difundido con gran pompa, que es que ha sido reclasificada Argentina como país emergente. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Nicolás Seola. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe, ¿cómo andás? Buen día, muchas gracias por atendernos, Nicolás. ¿Podrías explicarnos para toda la gente que nos escucha en todo el país qué es esto de que Argentina ha sido reclasificado como país emergente? Bueno, se conoció ayer la noticia. Vamos a desarmar un poco a ver de qué se trata. Esto de emergentes es una categoría que establece un banco de inversión, que es el Morgan Stanley, que incluye acciones que cotizan en la bolsa dentro de un índice general que es global. Es algo así como un Merval para todo el mundo. Entonces, hay distintos inversores grandes, que se llaman inversores institucionales, como son bancos, compañías de seguro, fondos jubilatorios, que tienen mucha liquidez, mucho dinero, y tienen que decidir dónde invertir. Y al momento de decidir dónde invertir, van mirando qué tipo de clasificación este banco le pone a los distintos países. Argentina estaba disputando la posibilidad de ser reclasificado, de subir como, es decir, como subido de categoría a emergente, lo que le posibilitaría que mucha gente que está a la expectativa de si puede invertir o no en Argentina, efectivamente lo haga. Sin embargo, lo que pasó ayer es contrario a lo que esperaba el gobierno, y a su vez tenemos ciertos detalles en el comunicado de prensa que son sumamente llamativos. Lo que pasó ayer es que junto con nosotros estaba Arabia Saudita, que estábamos como disputando a ver si entrábamos a ser una economía emergente. Lo que pasó es que Arabia Saudita entró en esta clasificación de economía emergente, pero nosotros nos dijeron que vamos a ser economía emergente a partir del año 2019 si es que cumplimos una serie de condicionalidades, producto de que en Argentina se está negociando un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, es decir, estamos bajo la supervisión del fondo, y a su vez la turbulencia cambiaria de hace dos semanas y los cambios de gabinete no dejan muy tranquilo a los inversores. Entonces, por ahora la novedad es que Morgan Stanley no nos dejó como mercado de frontera, sino que dijo, bueno, estos tipos a partir del año que viene van a ser emergentes, pero esto recién es en julio del año que viene, y a su vez nos tienen que autorizar a estar formar parte del índice. Y como último detalle, no incluyeron al país como mercado emergente, sino a las acciones que cotizan en Nueva York que forman parte de la Argentina. Es decir, los bancos internacionales lo que van a hacer va a ser poder especular con papeles argentinos en una medida mayor de lo que lo hacían antes, en la bolsa de Nueva York, y a su vez nos ponen como condiciones que para no volvernos a bajar la categoría no podemos poner ningún tipo de control de capital, no podemos regular de ninguna forma la entrada y salida de divisas del país como un mecanismo de desincentivar los capitales golondrina que vienen a hacer especulación acá. Entonces, lo que se festeja como que Argentina abandonó una categoría de, entre comillas, subdesarrollo para sumarse a un selecto club de países que son emergentes, la verdad que no tiene mucho que ver con la realidad de la economía nacional. Primero, la noticia no es lo que efectivamente anduvo circulando por los portales. Todavía no estamos en el índice, simplemente es un anuncio de que en 2019 podríamos estar. No se incluye las acciones argentinas, sino que se incluyen las que cotizan en Nueva York, es decir, que tampoco hay mucho para decir ahí. Y no va a entrar un solo dólar, porque esto no significa que vengan inversiones, que por ser economía emergente van a venir empresas a localizarse en la Argentina, ni que pertenecemos a un grupo especial como es el G20. Estuve escuchando por ahí que había mucha confusión porque no se sabía que era el MSCI. No es ni el G20, no es un organismo internacional, es simplemente un banco que en sus reportes de inversión dice Argentina no es más mercado de frontera, es mercado emergente, que no es la garantía de nada, digamos. A nosotros nos echaron de mercado emergente en el año 2009 justamente porque hicimos lo que había que hacer en ese momento, que era nacionalizar los fondos jubilatorios. Por eso nos echan de mercado emergente. Y hay un montón de mercados emergentes que les está yendo muy mal y no tienen ningún ninguna perspectiva de mejorar la calidad de vida de su población, y hasta te diría lo contrario, como es el caso de Grecia. Nicolás, me surge como idea que tal vez el mérito en este caso sería, cuanto más vulnerable sea un país a los movimientos de capitales externos, mejor tipo de calificaciones tiene. Así es exactamente como vos lo dijiste. Mientras más abierto estés a los capitales especulativos de los que forma parte el Banco Morgan Stanley, porque el Banco Morgan Stanley no es un banco de promoción del desarrollo, sino que es un banco de manejo de inversiones financieras, mientras más abierto estés a los negocios financieros, mejor te van a tratar en ese mundo. El tema es que la estrategia de desarrollo de un país no puede estar vinculada a los movimientos especulativos del capital internacional. Había un gran pensador argentino que hablaba de el coloniaje y las formas de pensar colonizadas que tenemos muchas veces. Ya ni es festejar un córner, digamos, es festejar un gol en contra a esta altura, el hecho de cómo los mercados internacionales ven bien que estemos desarmando todas nuestras espacios de independencia económica. Estamos aplaudiendo. La verdad que no ese es el sentido que muchos de nosotros queremos darle a un país, ni el sentido que necesitan de la política económica, lo que la están pasando muy mal. Nicolás, y pensaba también que uno anda en la calle y lo vemos todos los días, que la sensación es que cuando ellos están diciendo hoy que somos emergentes, como que estamos saliendo a flote, la sensación es que nos estamos hundiendo cada vez más. También en esto hay algo de tragedia, ¿no? Claro, sobre todo porque no nos dieron la categoría de emergente. Simplemente nos dijeron que en el año que viene vamos a ver si entramos en el índice. Digamos, no pasó nada. Fue muy gracioso, incluso en el día de ayer, el periodista de Clarín que dijo que no íbamos a ser emergentes salió a pedir disculpas. O sea que ni siquiera el que publica la información sabe cómo leer la información que se estuvo transmitiendo. Argentina no está listada como mercado emergente. Hoy, si Morgan Stanley o algún banco amigo de Morgan Stanley quiere comprar un título argentino, lo hace especulando a que en 2019 se liste Argentina dentro del índice. No estamos dentro del índice, estamos a la expectativa de entrar. Entonces, no es que a su vez que nos den una mano estos tipos tampoco es que soluciona los problemas concretos que tiene la economía argentina. Hoy estamos bajo la auditoría del Fondo Monetario Internacional. Firmamos un acuerdo por el cual el ministro tiene que hacerle caso al directorio del Fondo Monetario Internacional. Impensado hace 2 años atrás vivir la situación que estamos viviendo hoy en día, y es en este contexto es que vemos que lo de mercado emergente no tiene ningún tipo de asidero. ¿Ustedes imaginan? Hago una pregunta, ¿no? Julio del año que viene, las elecciones van a ser en octubre, ¿cómo nos va a reclasificar Morgan Stanley en ese momento? Con la expectativa de, por ahí, un cambio de gobierno, un viraje en las políticas, digamos, todo si sigue así como está, ¿no? Si los préstamos del fondo llegan en tiempo y forma, si no tenemos que ir a pedir disculpas por no haber cumplido algún tipo de acuerdo y nos hacen un tirón de oreja. Digo, pensar en julio de 2019 en el contexto argentino actual, la verdad es bastante optimista, y pensar de que en ese contexto nos van a dar una clasificación mejor que la que todavía nos dieron, es decir, incluirnos en este índice, la verdad que es especular, y efectivamente para eso están los mercados capitales, para especular con que Argentina siga en este rumbo, y si nos desviamos un poquito ahí van a estar también para castigarnos, es decir, si a Argentina se le ocurre administrar los flujos de capitales que ingresan, administrar la salida de dólares, administrar las tasas de interés, digamos, hacer algún tipo de política orientada al desarrollo productivo y a la generación de empleo, van a estar para decirnos que ese no es el camino correcto. No te olvides que esto no es historia pasada. Hace un mes y medio, producto de que la Cámara de Diputados y Senadores sancionó una ley para finalmente gravar una porción de la renta financiera, que implicaba ponerle un impuesto a la ganancia del EBAC para no residentes, de un día para el otro se fueron 1.500 millones de dólares del banco JP Morgan y el banco Merrill. Es decir, cuando uno intenta hacer cosas en pos del bienestar del conjunto y en detrimento de los mercados internacionales, digamos, el negocio se terminó y de un día para el otro se fueron. No es que no dejaron ni una impresora, ni un escritorio, ni una secretaria, porque son capitales especulativos que se mueven a un ritmo de segundos entre un país y otro, no conocen frontera, y no, uno no puede apoyar el desarrollo de un país sobre gente que viene a hacer una ganancia de corto plazo. Efectivamente, para el desarrollo nacional necesitamos, primero, gente que viva en este territorio, y en segundo lugar, que si no vive, apuesta a quedarse, por lo menos durante un tiempo largo, que la inversión madure y dé rentabilidad. Nicolás, ¿cómo ves el futuro de la economía en este marco? Porque lo que vos estás diciendo y lo que se viene viendo en el último tiempo, lo que también se pudo apreciar claramente en esta última devaluación, es que Argentina apuesta mucho al ingreso de inversión especulativa, inversión financiera, no de inversión productiva. ¿Cómo ves el futuro del país en este marco y más con un acuerdo con el fondo que ya está totalmente confirmado y que condiciona aún más al país? Claro, el tema es que ya ni la inversión especulativa estaba entrando en la Argentina, entonces tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que nos pongan los dólares que de alguna manera nos permitan llegar hasta 2019, vamos a ver de qué forma. Las perspectivas sobre la economía argentina están escritas en las dos carillas que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el cuadro de la economía argentina hoy. Lo que podríamos esperar que pase como muy muy bueno es que se cumplan todos los acuerdos que están firmados ahí. Y las cosas malas empiezan a pasar cuando, dependiendo de los acuerdos que nos comprometimos respecto al achicamiento del gasto, respecto a la no intervención en el tipo de cambio, respecto a un montón de cosas, no se cumplan. Y en cuanto no empiezan a cumplirse, el fondo va a llamar al gobierno argentino y le va a obligar a hacer un apercibimiento o una disculpa condicionado a que siga entregando los dólares de aquí en adelante. Las perspectivas son, digamos, más de lo mismo. Otra vez sopa del macrismo, ¿no? No hay forma de esperar otra cosa diferente, porque los dólares que van a ingresar a la economía argentina, estos 15 mil millones de dólares de la primera parte del acuerdo, después en septiembre tenemos una revisión y en diciembre tenemos otra, donde entrarían otros desembolsos más para completar los 20 mil millones de dólares del primer año. La perspectiva es que estos dólares que entren no van a ir ni a una escuela, no van a ir ni a un puente, ni a desarrollar la infraestructura ferroviaria, ni de vías, ni de nada, sino que 7.500 millones de dólares ya se sabe que van a ir al Banco Central a, entre comillas, sanear la hoja de balance, que es decirle a todos los que tienen LEVAC, llévense los dólares, que acá la salida está garantizada. Y para el resto va a ser financiar el déficit público, pero achicando obra pública, achicando, digamos, todos los espacios de bienestar. Que en definitiva también va a ser la garantía de que, por ejemplo, pueda seguir el turismo en el exterior, pueda seguir la fuga de capitales como está siguiendo, porque esos dólares el gobierno nacional los va a cambiar en el mercado por pesos, que son los que termina gastando, y cuando venda esos dólares en el mercado, tanto el gobierno como el Banco Central van a mantener la cotización del dólar bastante estable durante un tiempo, permitiendo que siga este circuito de fuga de capitales indiscriminada de la economía argentina, como estamos viviendo hace más de 2 años. Nicolás, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias por ayudarnos un poco a analizar esta información y a tener otra mirada sobre esto. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.